esplendor, su esplendor. Y yo tengo la sensación, la sensación, que es amor. Pues ves a aquel Dios celestial, celestial. Es todo amor, es todo amor. La felicidad la, la, la, la, la, la, es simple, tan solo es buscar la, la, la, la, la, al Padre y ver su bondad, ver su bondad. Pues es todo amor. Es todo amor, es todo amor.